haciendo palmas todo el mundo. Vamos buscando otro de los enganchados para ustedes, para que sigan bailando y saludar a todos, a todos los infieles. Aquí va, vamos. Con el gringo prohibido ese. Para todos los infieles. Infiel cuando ves otra boca. Infiel, solamente infiel cuando te cambio por otra. En ella busco placer, que es lo que me provoca. Carteludos. Y tus caricias, tus miradas no se te comparan con nada. Mi corazón ya no puede existir. Mi corazón ya no puede seguir miedo que vuelvas a burlarte como aquella tarde en que te marchaste. Tú estás aquí pidiendo otra oportunidad, pero tengo miedo que no seas sincero. El amor que tú prometes dar, miedo que me vuelvas a humillar. Y miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre. Miedo, miedo de ti. Miedo, miedo de ser tu hombre, que juegues con mi nombre. Miedo, miedo de ti. Miedo, miedo de ti. Miedo, miedo de ti. Seguimos. Vamos a continuar con ustedes. Vamos a ir buscando ya otros temas.